el día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Hoy tuvimos un programa relacionado con el litoral. Julia Boulan estuvo saliendo desde Rosario, hace un ratito escuchábamos al Negro Aguirre desde Entre Ríos, su Entre Ríos natal, y ahora viajamos nuevamente a Santa Fe, porque estuvimos charlando con el señor Néstor Marconi, bandoneonista, nació en el pueblo de Álvarez, que es muy próximo a la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Desde muy chiquitito, desde que era ahí un enano aún, todavía estaba pensando con qué jugar, empezó a jugar con el piano, empezó a aprender piano, pero de pronto su padre le regaló un bandoneón. Él seguía aprendiendo piano, y como seguía aprendiendo piano, ¿qué era lo que hacía? Pasaba las melodías que él aprendía en el piano, trataba de transcribirlas al bandoneón para tocar esas mismas melodías. Como muchos que aprenden a estudiar música, y lo decíamos hace un ratito, aprendía con música académica, con la mal llamada música clásica. Por lo tanto, gran parte de esas primeras melodías que daban vuelta en esos inicios del señor Néstor Marconi, del bandoneonista Néstor Marconi, tenían que ver con la música clásica. De eso estaremos hablando un ratito, de Néstor Marconi, de su historia con la música, pero si les parece, arrancamos en este recorrido, en este viaje que vamos a hacer con él, para tratar de indagar un poco sobre su carrera musical en los inicios, en ese primer piano, en ese primer bandoneón y en lo que significa el bandoneón para el señor Néstor Marconi. ¿Cómo comenzó? Bueno, lo mío siempre digo que es así, fue accidental lo del bandoneón, porque yo quería tocar el piano, yo estudiaba el piano y bueno, agarré el bandoneón por un gusto de mi padre y empecé a pasar las cosas del piano al bandoneón yo solo, y soy el único culpable. Pero comencé como para hacerlo paralelamente al estudio de piano, ¿no? Bueno, uno sabe por qué, después lo atrapa y ya continué con este instrumento y siempre estoy buscando cosas. Si uno hace un reconto de... son tantas cosas que ha pasado uno y... tantas experiencias, tanta gente que ha conocido, tantos lugares, y bueno, yo creo que eso todo suma para lo que después uno proyecta, para lo que uno da, ¿no? Yo creo que las cosas de algún lado tienen que venir si ya están marcadas para uno, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, yo a lo mejor quería ser pianista, a lo mejor quería ser un crack de fútbol. Bueno, se dan así y... yo me siento, la verdad, un romance eterno con el instrumento, y es una parte de mi cuerpo, y si fuera posible lo tendría siempre sobre mis piernas en todo momento, ¿no? Si no, es una necesidad como de mover las piernas, los brazos, y comer, masticar, creo que se hace a uno. Uno se hace a él. Hay varias pasiones que conviven en el mundo Marconi. La música, obviamente el bandoneón, obviamente también el fútbol, con el cual él trata de combinar estas actividades y trata de disfrutar a lo largo de su vida lo que está haciendo y tratar de ver qué es lo que pasa. Él me decía en la entrevista que él seguramente tenía gran posibilidad de ser futbolista. No fue ese el camino, terminó siendo músico, terminó siendo bandoneonista. Mucho de lo que le gusta y mucho de la pasión que tiene con el bandoneón, decíamos que tiene que ver con su padre. Su padre trabajaba de capataz en el frigorífico Swift, mientras el joven Marconi se encargaba de repartir el estudio musical del piano y la pasión del fútbol, que no terminó siendo otra cosa que pasión, no terminó en algo profesional. Debutó profesionalmente como músico con solo 16 años en los estudios de radio LT3 de Rosario, con la orquesta de su profesor Schneider, y por las noches con un trío en la Boîte La Marine, que estaba en el centro de la ciudad. Luego formó parte de un cuarteto, Los Cuatro Señores del Tango, en el cual obviamente era el bandoneón de ese de ese encuentro musical. Varios fueron los recorridos que hizo, finalmente terminó viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde pidió un traspaso el padre para trabajar aquí en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, en el barrio de Once. Pero le preguntamos sobre esa primera melodía que daba vuelta en su bandoneón, ese primer tema musical que él tocaba con el bandoneón para probar el bandoneón que le había regalado su padre. Y esto nos decía Néstor Marconi. Yo me recuerdo perfectamente, digamos, como obrita, como pieza que toqué en el instrumento. Y fue un vals de Chopin. Yo estudiaba el piano. Entonces, bueno, empecé a indagar sobre el instrumento este, pues sobre cómo era el teclado, todo, con un viejo libro que se llamaba Rola. Y bueno, yo en ese momento estaba estudiando los valses de Chopin, y bueno, fue lo primero que toqué en el bandoneón. Ahora, ¿qué tango fue el primero? No sé, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. No sería esa primer melodía que tocó Néstor Marconi en su bandoneón, porque no tenemos la grabación, pero seguramente podría haber sido un poco similar lo que podíamos escuchar de Néstor Marconi. Si les parece, seguimos escuchando lo que él nos comentaba en relación a lo que fue construyendo a lo largo de su vida con todos los maestros que tuvo, con todas las personalidades que lo acompañaron en el tango, con todas esas figuras que él realmente considera sus maestros, sus mitos, lo que lo acompañan también en cada una de las presentaciones que hace. Tango que se llama Sobre Imágenes, ¿no? Yo lo grabé, que es el título de uno de los CD que yo grabé. Está dedicado a mucha gente que siempre la tengo en mi cabeza, desde, digamos, de los comienzos profesional. Como puede ser que la gran ayuda que fue para mí José Basso, que me trajo a Buenos Aires, haber conocido, charlado, hasta haberme sentido mimado por Aníbal Troilo, Leopoldo Federico, Pedro Laurens, charla yo muy joven tenía con Pedro Lauren, toda esa gente siempre yo la tengo en la memoria. Y claro, yo creo que uno es fusión de todo, esa gente que ha estado antes que nosotros, y después uno buscará la personalidad, ¿no? Es como que yo llevara un equipo de gente que estoy nombrando, Osvaldo Ruggiero, Astor Piazzolla, por supuesto, cada vez que uno sube al escenario. O sea, asisto, muchas veces doy conciertos solo y yo no estoy solo. Siento que tengo la compañía de todas esas imágenes. Ahí estábamos escuchando a Néstor Marconi sobre sus maestros, José Basso, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, entre muchísimos otros. El martes 8 y el 15 de octubre a las 9 de la noche en Café Vinilo y en Gorriti 3780 se presenta Néstor Marconi Quinteto con un material totalmente inédito, porque es algo que todavía están grabando para presentar su nuevo disco, pero lo adelantan ahí en el Café Vinilo. Nos habla sobre este nuevo material y sobre este quinteto. Estamos con Pablo Agri, con mi hijo Leonardo, con Juan Pablo Navarro y con Esteban Farabella. Bueno, estamos haciendo un CD con temas míos, algún tradicional que metí, como El Día Que Me Quieras, y después un pequeño homenaje a bandoneonistas, como algunos de los que mencioné, Aníbal Troilo, Leopoldo Federico y Raúl Garelo. Esos son solos de bandoneón. Además, todo es también con ahí de quinteto. Y hay una serie de candombes de piana, que eso lo hago con un trío, es como una selección, papurrí. Voy a adelantar eso, porque la música es el arte de combinar los horarios, entonces los músicos a veces no pueden grabar, y cuando no puede uno, no puede el otro, entonces se me está estirando a terminar el CD. Y bueno, creo que antes de fin de noviembre pienso terminarlo, pero bueno, voy a hacer un adelanto. Y el reconocido bandoneonista Néstor Marconi va a ofrecer, como decíamos, junto a su quinteto, en el quinteto este podemos disfrutar de la presencia de Esteban Falabella en guitarra, de Pablo Agri en el violín, de Juan Pablo Navarro en el contrabajo y Leonardo Marconi, hijo de Néstor, en el piano, con los que va a interpretar temas en formato de trío y quinteto. Creo que más en formato de quinteto, que es como está grabando el disco al día de hoy. Martes 8 y 15 de octubre a las 9 de la noche en Café Vinilo, la posibilidad de disfrutar de este maestro del bandoneón que también pasó por muy buen programa.